peppermint twist. What you know? Escuchábamos a Joey D y The Starlitters en And Peppermint Twist. Mientras tanto, Ringo Starr ingresaba a los Beatles. Se formaban The Rolling Stones y The Animals, grupos que cambiarían la historia de la música. Pero en el mundo pasaban muchas cosas. En el Vaticano, la jerarquía de la Iglesia Católica celebraba el Concilio Vaticano II, durante el cual se inician algunas reformas. Finaliza la Guerra de Argelia, con 500.000 de civiles muertos, mediante la cual este país logró independizarse de Francia. Nelson Mandela es encarcelado y se da el primer enlace transatlántico de televisión por satélite, el Telstar 1. Pero lo que marcó el año fue la crisis de los misiles de Cuba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. En octubre de 1962 se produce uno de los momentos en los que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue la crisis de los misiles de Cuba. La tensión entre ambos derivó, como sabemos, en la denominada Guerra Fría, un conflicto no armado entre ambos bloques. En este contexto, en 1959, triunfa la revolución de Fidel Castro en Cuba, por la que Estados Unidos pierde privilegios en la isla. Un bloqueo económico, la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos o el desembarco de emigrados anticastristas en Bahía Cochinos fueron algunas de las medidas de Estados Unidos contra el nuevo régimen. Pero Cuba se acercaba cada vez más al bloque soviético. Aviones espías norteamericanos observaron que se estaban construyendo rampas de misiles y que había presencia soviética en la zona. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decide intervenir y bloquea la isla con barcos y con aviones. Frente a esto y a la posibilidad del enfrentamiento militar e incluso a la hecatombe nuclear, el líder de la URSS, Khrushchev, plantea a Kennedy lo siguiente: quitará los misiles si Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba y a retirar los misiles que tiene en Turquía. La propuesta fue aceptada y con ella pasa la crisis. Además, se mejoran las comunicaciones en los bloques y se llega a crear una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, el llamado teléfono rojo. La paranoia que este hecho provocó en Estados Unidos fue impresionante. Refugios antiatómicos, acopio de alimentos y mucho, mucho miedo. Y entre todo esto salía un disco que pasó absolutamente desapercibido, de un autor llamado Bob Dylan. Bob Dylan había hecho un tema sobre la crisis y los misiles que jamás grabó, pero su primer disco, llamado Bob Dylan, marcó el comienzo de una nueva era en la conciencia de la gente. I'm out here 1,000 miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Ear poppers and pets.

you know you should be glad. En 1963 fallece Juan XXIII y es sucedido por Pablo VI. Estados Unidos pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones geoestacionario, mientras que la Unión Soviética Valentina Tereshkova es la primera mujer en ser enviada al espacio. Encabezada por Martin Luther King, se realiza una multitudinaria marcha sobre Washington en pos de los derechos civiles. Where you're terrific, if you're even good, where anyone at all. We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Interrumpimos este programa para traerles un boletín especial de Radio ABC. Este es un boletín especial desde Dallas, Texas. Tres disparos le han hecho al presidente Kennedy en el centro de Dallas, Texas. Repetimos, tres disparos al presidente Kennedy. Estaremos al tanto de nuevas noticias. Repeat, in Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade today. The president now making a two-day speaking tour of Texas. We're going to stand by for more details on the incident in Dallas. Stay tuned to your ABC station for further details. Now we return you to your regular program. El 22 de noviembre, John Fitzgerald Kennedy se convirtió en el cuarto presidente asesinado de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, en 1864... James Garfield, 1880, William McKinley, 1900, y ahora Kennedy. No fueron las únicas muertes políticas que se dieron en los años 60. Tenemos que sumar en el 68 a Martin Luther King y al hermano de Kennedy, Robert. Un país donde uno de los deportes favoritos es matar y donde las armas son de venta libre. Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. ¿Cuántas carreteras debe un hombre caminar antes de que le llamen hombre? ¿Cuántos mares debe una paloma navegar antes que se duerma en la arena? ¿Cuánto tiempo deben las bolas de cañón volar antes de estar prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. Así comenzaba Blowing in the Wind, soplando en el viento, del segundo álbum de Bob Dylan. El tema llegó al puesto 14 en Estados Unidos, pero en las voces de Peter, Paul and Mary, antes que salvajemente la mezclemos con la de Bob Dylan. Se convirtió en un himno en Estados Unidos. En cuanto a la posición de Bob Dylan en el ranking, no lo encontramos. No obstante, la versión de Peter, Paul and Mary es realmente hermosa. Enemigos, juntamos nuevamente dos bandas. Primero eran The Rolling Stones y luego, en el medio de la canción, los Beatles. En junio de 1963, los Rolling sacan su primer simple y en noviembre del mismo año, I Wanna Be Your Man, que llega al puesto número 12 en el Reino Unido. Año fuerte musicalmente, ¿verdad? Beatles, Rolling Stones. En septiembre del 63 los Rolling estaban buscando material nuevo para grabar y John y Paul les ofrecieron la canción. A los Rolling les gustó, pero Decca Records les urgía que sacaran un nuevo sencillo y la canción no estaba acabada. Los dos Beatles se metieron en una habitación aparte y volvieron en poco tiempo con el primer gran éxito de los Rolling Stones. La canción fue cantada por Ringo Starr y apareció en el segundo disco de la banda, With the Beatles, a fines del 63. Y vamos al cine en 1963. Cleopatra con Elizabeth Taylor, la conocida 8 y medio de Fellini, Canuto Cañete conscripto del 7 y las aventuras del Capitán Piluso, El Gato Pardo e Irma la Dulce. Y nombramos estas películas para aquellos cinéfilos que las recuerdan y para los que quieren ver buen cine. Y en cuanto a la televisión, miren ustedes los que conocen la serie. El 23 de noviembre en el Reino Unido se emite el primer capítulo de Doctor Who, una serie que sigue saliendo 53 años después. Bienvenidos a 1964. so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Kings, un grupo inglés histórico. 1964 sacan su primer simple You Really Got Me, Realmente Me Tienes, puesto número 78 en Estados Unidos y en Inglaterra 26. Algunos hechos importantes de 1964. El 7 de febrero los Beatles aterrizan en la ciudad de Nueva York y dos noches después la Beatlemanía se apoderará de Estados Unidos cuando 73 millones de personas los vean en el programa televisivo de Ed Sullivan. Nikita Khrushchev, líder soviético, es destituido de todos sus cargos en el gobierno y en el partido, acusado de culto a la personalidad y errores políticos, siendo sustituido por Alexei Kosygin como primer ministro y Leonidas Brezhnev como secretario general. Lyndon Johnson, del Partido Demócrata, que sucedió a John Kennedy tras su asesinato, renueva su mandato, esta vez con un mayoritario respaldo de los votantes. Golpe de Estado en Brasil. Los militares brasileños derrocan al presidente João Goulart. Luego vendrían más y más golpes militares en toda América Latina. Estados Unidos comienza una intervención abierta en Vietnam apoyando al régimen de Vietnam del Sur en guerra contra Vietnam del Norte, a su vez apoyado por la Unión Soviética. Sería una guerra larga, sangrienta y de donde saldría mucha música también. Y nos vamos a la pausa con Ray Orbison en Oh Pretty Woman, Oh Linda Muchacha, que llegó al puesto número 4 tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. I need you, I'll treat you.